Oh Señor, tantas cosas que nos muestran la grandeza de tu poder. Solo tú eres digno. Levanta tu voz conmigo y digamos: mi corazón te alaba, mi alma te bendice, todo mi ser se inspira en la grandeza de tu poder. Mi corazón te alaba, mi alma te bendice, todo mi ser se inspira en la grandeza de tu poder. Mi corazón te alaba, mi alma te bendice, todo mi ser se inspira en la grandeza de tu poder. Es tan hermoso poder estar en la presencia de nuestro Señor.